Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. En la página del Evangelio de ayer se nos hablaba de cómo Jesús tiene poder sobre el mal. Y el mal puede tener mucho poder, decíamos, pero el poder de Dios es superior, siempre va a ser superior. Nunca el mal va a poder contra Dios. Muchas veces nosotros dudamos, por eso el mal tiene más poder según nuestra falta de fe. Pero jamás el mal va a tener el poder de Dios. Dios siempre va a salir vencedor del poder del mal. Ya Jesús lo ha hecho, ¿verdad?, con su muerte en la cruz, con padecer esa terrible muerte, pero no quedar en la muerte, sino vencer para siempre el poder de la muerte, que es el poder del mal. Y entonces se nos invitaba a tener la confianza total y plena en el poder de Dios, que supera cualquier signo de mal que hay en nuestra vida. Pero ahora todavía más se nos habla en el Evangelio: el poder de Jesús va mucho más allá. Y va más allá porque tiene poder sobre un mal más profundo que hay en nuestra vida. Y es el poder del pecado, el poder del mal. El pecado es el mal que está arraigado en nuestra vida también, porque decíamos eso. El mal está presente en nuestra vida para apartarnos de Dios. Pero debemos convencernos de ese poder de Dios. Ciertamente el poder del mal por el pecado está en nuestra vida. Ese es un mal muy profundo en nuestra vida, porque nos acompañará por siempre en esta vida terrena. Esa será nuestra lucha continua. No vamos a estar en ningún momento aquí sin tener esa tensión en nuestra vida, porque el pecado siempre va a estar ahí. Pero hoy nos dice el Evangelio que aún en ese mal profundo, Jesús tiene poder. Y lo descubrimos en esta página del Evangelio, con este hombre paralítico que le es presentado a Jesús, como en primer lugar Jesús le dice: «Hijo, tus pecados están perdonados, o se te perdonan tus pecados». Y ese es el poder de Jesús, que va mucho más allá de la afección física, de cómo el mal muchas veces afecta a nuestra vida física. Eso es también causa del poder de Dios, que puede levantar físicamente a una persona. Pero muchas veces una persona podría estar físicamente mal, pero el mal más profundo podría ser el pecado. Y por eso Jesús le dice: «Se te perdonan tus pecados», porque el mal más profundo de este hombre es su pecado. Y lo principal es liberarlo de ese mal, de ese pecado, aunque no se la libere físicamente, como muchas personas quieren ver siempre físicamente el poder de Dios. Pero Dios actúa más allá y va a lo profundo, que es el pecado. Y entonces por eso Jesús dice esa frase ahí: «Con poder», porque le perdona. El hombre queda libre de sus pecados. Pero ante la murmuración de aquellos escribas que estaban ahí viéndolo, Jesús tiene que actuar de otra manera. Y entonces dice que es más fácil decir: «Tus pecados quedan perdonados», o «levántate y anda». ¿Qué es más fácil? Para Dios es más fácil perdonar el mal profundo del pecado que lo físico. Lo físico viene por añadidura, por eso Jesús dice: «Pues levántate y anda». Tus pecados han quedado perdonados y ahora por añadidura quedas libre físicamente. Eso es más fácil para Dios. Lo difícil, el mal más profundo es el pecado. Y entonces ahí es donde Dios tiene que actuar con más poder todavía. Por eso nosotros siempre nos alegramos del poder de Jesús, del poder de Dios, que Él viene a actuar en contra del pecado. Y nosotros deberíamos siempre alegrarnos de que Él se acerque a nuestra vida para perdonar. Aunque físicamente no veamos la curación, lo más importante es el mal del pecado. Y cómo el mal del pecado afecta tanto a la persona que le hace destruir su vida también hasta físicamente. Cómo el pecado en la persona, mientras no se deje alcanzar por el poder de Jesús, que le puede perdonar, le hace tanto mal, le hace tanto daño, que le afecta incluso su vida física. Y cómo también cuando en el interior de la persona se recibe el perdón de Jesús con el poder de perdonar, también hasta físicamente la persona también es sanada. Y se ve físicamente ese perdón de Dios. Por eso digo, nosotros debemos siempre alegrarnos cuando Jesús nos alcanza con su perdón. Como la Iglesia también nos propone los medios para poder dejarnos alcanzar por el perdón de Dios. Y muchas veces no los usamos, muchas veces no utilizamos esos medios para liberarnos de ese pecado. Y deberíamos hacer lo posible de acercarnos a esos medios de la Iglesia para poder dejar que Jesús continuamente llegue a nuestra vida y nos perdone y nos limpie del pecado. Y nos dé la fortaleza para seguir adelante, como digo, en esa lucha continua en contra del mal, en contra del pecado. Muchas veces también nos acostumbramos al pecado y hasta nos sentimos bien en medio de nuestro pecado. Y el mal está actuando ahí y el poder del mal está metido en nuestra vida. O muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de que nuestra vida está en pecado. Muchas veces nos cuesta entrar en nuestro interior y reconocer nuestro pecado. Y al no reconocer nuestro pecado, no vamos a recibir el perdón de Dios. En la Eucaristía, de una manera muy especial, Dios se hace presente para llegar a nuestra vida y perdonar. Cada vez que vamos a venir a comulgar, se nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir que, si yo vengo a comulgar, vengo a encontrarme con aquel que puede perdonar mi pecado. Y al recibir la Eucaristía yo puedo recibir ese perdón en mi interior. Porque Jesús va a entrar a mi cuerpo, va a entrar a mi vida y va a entrar a lo profundo de mi ser. Y si entra ahí y yo vengo con la disposición de recibir el perdón, yo puedo recibirlo en la Eucaristía, pero debo creerlo. Y luego se debe manifestar en mi vida que yo he recibido ese perdón, porque también otra cosa puede ser vivir subjetivamente mi vida espiritual y decir, ay, sí, yo ya recibí el perdón, pero mis actitudes externas no dan a conocer que yo recibí ese perdón. Y esa es la manera de dar a conocer que Jesús tiene poder sobre mi vida. Ciertamente yo debo sentir que Jesús me perdona y lo debo experimentar interiormente. Pero ese perdón se debe manifestar también en mi vida externa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y este hombre se vio físicamente que estaba libre de esa atadura y que había sido perdonado todo su pecado. También tenemos el sacramento de la reconciliación, que muchas personas no lo utilizan. Ese sacramento tan especial donde realmente encontramos el perdón de nuestros pecados. Y por el signo que Jesús ha dejado en la Iglesia de ese perdón externo, nosotros recibimos el perdón interior y el perdón que nos libera y nos hace libres para poder también levantarnos, irnos y llegar a nuestra casa libres de ese pecado. Por eso nosotros debemos pensar cómo el poder de Jesús está sobre el poder del mal. Y el mal, como digo, tiene mucho poder. Y el poder más grande que tiene es el de entrar en nuestra vida por medio del pecado. Ahí está siempre presente. Y no se nos debe olvidar eso. El mal está presente en nuestra vida por medio del pecado. Que continuamente estamos cayendo en pecado. Y entonces continuamente debemos venir a comulgar, a recibir la Eucaristía, y por eso decimos, siempre que yo participo en una Eucaristía, debo comulgar, porque ahí estoy haciendo que el poder de Jesús llegue a mi vida y me ayude a ir venciendo el pecado presente en mi vida. Pero también regularmente debería asistir al sacramento de la reconciliación para recibir también ahí el perdón y tener mucha más fuerza para seguir venciendo al pecado. Lo malo no es que el pecado esté presente en nuestra vida. Lo malo es que yo dejo que siga presente ahí y no le hago la guerra y no lucho en contra del pecado. Y debo hacerlo, porque si no se puede arraigar de tal manera el pecado en mi vida que va a llegar un momento en el que ya no voy a poder con él. Va a llegar un momento en el que el mal va a tomar dominio de mi vida y entonces sí va a ser más difícil el poder salir de ahí. Claro que aunque el pecado esté arraigado en la vida de un ser humano, el poder de Dios es más fuerte. Si la persona se arrepiente de su pecado, Dios le va a perdonar. Por eso decimos, no importa la calidad del pecado, no importa qué pecado sea, si la persona se arrepiente, Dios le perdona. Pero como muchas veces las personas no reconocen su pecado, no se dan cuenta de su pecado, entonces Dios no puede hacer ahí mayor cosa, porque no se dan cuenta de ese pecado. Y por eso encontramos tantas personas malvadas en el mundo, porque se han dejado atrapar tanto por el pecado, que no reconocen el poder de Dios. Pero nosotros, que somos privilegiados por darnos cuenta de esta realidad, dejemos que Él llegue a nuestra vida siempre y nos perdone. Acerquémonos a la Eucaristía hoy también para recibir a aquel que tiene el poder de perdonar el pecado del mundo.